aquí en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos, amigas? Buenos días. ¿Cómo vamos con la mañanita de hoy? Bien. Ya empieza el calor, ¿eh? ¿Sí? Cuando usted se despierte se va a enterar, ¿eh? Si está en la camita, pues mire, queremos acompañarle un ratito más, si usted así quiere. Y no estoy solo este sábado, ¿eh? Este sábado sí que se ha animado a venir Doña Tos aquí. Doña Tos, bueno. Buenos días, Inés. Buenos ¿cómo días, estás? Alex. Bien, ya bien, un poquito recuperada, bien. La voz sí. Ahí todavía, pero bueno, recuperándome. Genial, muy a gusto aquí. Con su siempre. Cosita y eso, ¿no? Sí, sí, ya. Un caldito y esas cosas. Bueno, esperemos que esta mañana sea amena para todos y todas, para que nuestros amigos oyentes se sientan bien acompañados. Esta mañana de mucha información, como siempre, y contándole todo lo que ocurre aquí en Córdoba y algunas cosas que vamos a contar que van a ocurrir mañana, que es muy importante, ¿eh? Amigo, que usted tenga en cuenta eso, por si le apetece, por si quiere participar. En fin, la mañana, ¿cómo se presenta? Pues la verdad que con muchas cosas, muchas cositas de actualidad, temas sociales, como siempre aquí en nuestro programa. Y espero que a las personas que nos escuchan les guste y les entretenga y les haga pasar una mañana más agradable, ¿no? Y además que siempre tratamos temas sociales porque esa es nuestra labor, ¿eh? Aquí no hablaremos mucho de cuestiones espectaculares, ni sucesos, ni qué dijeron de quién, nada de eso, ¿no? Nada de eso. Hablamos de lo que ocurre en nuestro barrio, en nuestras calles, y siempre nos gusta contar lo que está pasando. Por lo tanto, si quiere saber algo más, pues quédese con nosotros aquí en la radio, por favor. Comenzamos este mes de mayo con mucha agitación, con mucha expectación, ¿verdad? Siempre mayo para Córdoba es muy importante. Ya hemos pasado algunas de las fiestas propias de esta época. La Guerra de las Flores, el otro día. La batalla. Empezamos la guerra. No, perdón. La Batalla de las Flores. Muy bien la puntualización. También las cruces. Sí, mayo en Córdoba y bueno, la primavera, ¿no? Que la es muy explosiva y en Córdoba se muestra, yo creo que más explosiva que en ningún sitio. Ahora estamos disfrutando de los patios cordobeses, que espero que los cordobeses y las cordobeses podamos disfrutar de los patios, que no sea solo para la gente de fuera y que no se pierda esa identidad de vivir en un patio, Yo no sé, creo que algunas cosas se podrían recuperar. Y bueno, y luego el culmen, pues la feria, ¿no? Que está ya montándose. Se está montando. En el Arenal. Montando ya la feria. Bueno. Y lo de los patios, tiene razón, Inés, pues muchas veces en grandes colas de muchísima gente que viene a visitar los patios y a veces los cordobeses, los propios de aquí, no tenemos esa oportunidad de verlos, ¿no? Algún día podríamos hablar de eso, de... Porque yo, por ejemplo, para mí y para mis amigos, mi familia, los patios, era una fiesta nuestra. Y en estos momentos no lo está haciendo, la verdad. Está siendo motivo de turismo y de atracción. Y se ha convertido casi toda la actividad de la ciudad pues en motivación para el turismo, ¿no? Así. todo se está haciendo dinero con esto de las costumbres y la, sí, porque las además, tradiciones cordobesas, ¿no? Mientras todo esto ocurre, no se plantean, bueno, nuevas fórmulas de creación de empleo, sino todo basado en el turismo y en los servicios, con lo cual el día que esto falle nos vamos a llevar un buen tortazo. Un buen disgusto, ¿no? Uh-huh. A ver si alguien pone freno a esto y piensa mejor las cosas. Pues sí, sobre todo vamos a un turismo responsable, ¿no? Que es el que fomentaría la positividad del turismo en sí mismo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Vamos a ver si alguien se pone las pilas y arregla esto de una vez por todas, ¿vale? Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Espero que no pierda la costumbre de traer tu papel, tu bolígrafo. No, yo soy buena alumna y estoy preparadísima. Cómodamente en el pupitre. Ya he puesto la fecha y el maestro de esta asignatura. Pues empieza la clase con nuestro maestro de todos los sábados, Guillermo Contreras, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, buenos maestro? Días. Muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, estupendo. Como siempre traemos temas muy candentes, temas muy interesantes, temas que hay que considerar. Sí. Y como es la costumbre de Guillermo, nos deja siempre pensativos. Sí. Y analizando cada tema que trata e incluso a veces después hablando del tema cuando él se va. O sea que ahí nos dejas esa puntita para que tengamos que estar pensando en algo interesante. ¿Qué nos traes hoy, Guillermo? Primero traigo un regalo. Muy bien. Pues venga. Estás de los maestros que me gustan. Venga. Venga, vamos. Jota. Somos. Ah, es Jota. Somos todos. Todos. Ay, tuyos. Verdad. Este sonido es amigo, muy amigo de un amigo nuestro también. Este pajarito, es amigo de Rafa Robles. Está en sus tardes de terraza. Dice que ahí le vienen a visitar, ¿no? Sí. En mi patio también vienen. ¿También? Y beben agua de los platos, que de las macetas, que siempre queda agua. Y bajan a beber agua. Y son preciosos. La gente que ama a las aves en general. Les ponen bebederos, les ponen comederos, pero también fíjate qué curioso, remojan el pavimento permeable, la tierra, le echan cubetazos de agua para que las aves que construyen sus nidos a partir de barro tengan barro. Porque, no me digas también. Claro, es que es algo que en las ciudades que están tan impermeabilizadas, pues hay algunas aves, como el avión común o la golondrina, que es habitual que las tengamos con nosotros, pues que no encuentran tierra para poder hacer sus nidos, y entonces la gente que ama a las aves de verdad, pues eso les ayuda, y entre otras cosas remojando el agua para que tengan barro cerca. Qué guapo, qué guapo. Bueno, esto que oíamos era un mirlo. Un mirlo, sí. Sí. Y el mirlo es que tiene un canto como la semana pasada la golondrina, son dos aves que son muy fáciles de encontrar, que están muy cerca. Hombre, seguramente en el interior de las ciudades muy urbanizadas no, pero un poco en la periferia, en las casas patio cordobesas, por supuesto, los mirlos pueden incluso anidar en las casas patio. Como se encuentren con una buena yedra, pues ahí no los podemos encontrar. Oye, yo creo que este regalo es fantástico, que cada mañana nos regales con un canto de algún pajarito, ¿eh? Sí, repetiremos. Gracias, ¿eh? Repetiremos porque, hombre, yo los pongo porque son aves comunes que nos encontramos habitualmente, ¿no? Y para que nos fijemos un poco la diferencia entre la golondrina y el mirlo, a lo mejor la semana que viene convendría poner un poquito de golondrina y un poquito de mirlo para ver las diferencias, ¿no? Ah, pues, pero en ambos casos son espectaculares, sí. Y además el mirlo es incansable, puede estar 24 horas cantando. Y tú sabes que al JJ le puedes pedir lo que quiera, que ya sabes. Sí. Te lo hace, pero me llama la atención, Guillermo, que este año estoy viendo muchos. Los mirlos no se veían antes en los parques como se ven ahora. Llevan, yo diría que de los últimos 15 años para acá, el mirlo se ha, a ver, ¿cómo lo digo? Se ha hecho cosmopolita, ¿no? Uh-huh. Es una palabra que se utiliza mucho para determinadas aves que se van poco a poco acercando a las ciudades, ¿no? Entonces el mirlo ya ahora es cosmopolita, es un gorrión o una paloma más. Pero antes no, antes era difícil verlos. Ahora están en todos los jardines, además de forma muy abundante. A mi amigo este, mi amigo Rafa, que él estaba con su terracita, con sus plantas, sus plantitas y sus tal, siempre le acompañan los mirlos. Sí. Sí, eso es que lo hace bien. Sí, sí. Eso es que lo hace bien. Bueno, vamos con el plomo. Vamos con el plomo porque hay una... Esta información nos puede hacer ver el papel que juegan los grupos de presión, en este caso los cazadores, como un gran grupo de presión que además está haciendo últimamente campañas impresionantes. Hombre, tiene muchos recursos, que está apoyando que está apoyando la derecha de forma muy decidida y que se están haciendo las víctimas. Fijaos qué curioso que cuando la gente sale al campo a andar muchas veces se tiene que ir espantada porque la tirotean, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que las víctimas son los cazadores, que son víctimas de los ecologistas que les perseguimos y les acusamos. Bueno, es un grupo de presión que hay que tener en cuenta. De los cartuchos de los cazadores quedan en nuestras tierras 6 millones de kilos de plomo al año. Hay que repetirlo, amigos oyentes. 6 millones. 6 millones, un 6 kilos de plomo. 6 y 6 ceros de kilos de plomo. Eso es como si cada una de nosotras arrojáramos un buen puñado, unos 100, 150 gramos, somos 40 y pico millones. Pues si cada una de nosotras arrojáramos un buen puñado de plomo al suelo, unos 100, 150 gramos. Así es que fijaos lo que supone eso con lo tóxico, tremendamente tóxico que es el plomo. Recordad la lucha que hubo para suprimir la gasolina con plomo, porque era uno de los grandes contaminantes en las ciudades. Bueno, pues actualmente el plomo no está prohibido. Está prohibido solamente en humedales que estén protegidos legalmente. Es decir, aquellos humedales que tengan la consideración de espacio natural protegido o alguna fórmula similar, pues ahí está prohibido utilizar el plomo. Pero curiosamente, cuando esto se prohibió en el año 2007, creo que fue, algunos gobiernos populares, el de Castilla-La Mancha, típico, presentó un recurso de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional no aceptó, lo tumbó en el año 2013. Pero fijaos la alianza entre los gobiernos más conservadores y este grupo de presión. Bueno, es que he leído recientemente una noticia porque el gobierno de Aragón había prohibido su uso en una reserva para hacer, digamos, una prueba, ¿no? Era las reservas las masnadas de Ejulbe, una reserva singular, ¿no? Entonces prohibió el uso en esta reserva, solamente en esta reserva, no era un espacio natural, no era un humedal, pero quiso probar a ver qué resultados tenía la prohibición y el sector de la caza se lanzó en tromba contra esta decisión del gobierno de Aragón. Era solo un estudio para ver, y en todo caso solamente era exportable a cotos de gestión pública, o sea que el gobierno de Aragón no pretendía, posiblemente no tenga competencias para ello, hacer extensivo esto a todo el territorio, sino solamente a los cotos de gestión pública. ¿Qué es más razonable que si yo tengo un coto, que yo decida quién y cómo caza en mi coto, ¿no? Bueno, pues generó una avenida en tromba del sector de los cazadores contrarios a la medida. Oye, ¿quién regula los cotos? Depende. Los cotos está muy regulado. Tienen que tener una fórmula jurídica, tienen que tener sus guardas de coto, depende de la extensión del coto, de sus características. ¿Pero alguien controla eso? La Junta de Andalucía, lógicamente. Yo me imagino que será las delegaciones territoriales de medio ambiente, pero no sé si sentido. No sé si por tratarse de la caza y entenderlo como una industria, pues por ese lobbying alguna que tú otra decías, administración. Claro, pues el lobbying que tú decías igual hace una vista un poco distraída en esto. Sí. Pues no lo sé. ¿Y ese estudio tuvo resultado? ¿Algún resultado? Están en ellos. Es algo muy reciente. Bueno. Pero bueno, se está esperando que la Unión Europea... Afortunadamente, en materia medioambiental, muchas veces la Unión Europea va en cabeza. Es verdad que tiene una sensibilidad especial. Tampoco es que sea para hacerle la ola, pero sí. Y estamos esperando que Bruselas tome alguna decisión, lance alguna directiva que sea de aplicación obligatoria y bueno, y se generalice, ¿no? Pero ahí también tenemos un inconveniente cuando la Unión Europea decide algo para que aquí se cumpla pasatiempo también, ¿no? Sí, bueno, esto es... Se hacen los remolones aquí. Ventajas y desventajas de la Unión Europea, ¿no? De la pérdida de soberanía. O sea, claro, habría que hablar mucho de la Unión Europea. Yo digo que en materia medioambiental muchas veces está por delante. Uh-huh. Tal vez habrá más conciencia por ahí, por más arriba de Europa, ¿eh? Sí, claro. Yo creo que todo comienza, la toma de conciencia comienza con el movimiento ecologista alemán. El movimiento ecologista alemán se hizo muy fuerte como consecuencia de las manifestaciones contra la energía nuclear. Sabéis que era típico que parasen poniendo sus cuerpos como obstáculo, parasen a los trenes que circulaban transportando material radioactivo, ¿no? Sí, eso es bueno. Entonces yo creo que eso dio lugar luego al nacimiento del Partido Verde, uh-huh, que en sus primeras fechas era un partido muy reivindicativo. Luego ya sabéis que han estado gobernando con unos y con otros, pero bueno, es verdad que ha crecido mucho la conciencia ecologista en Europa gracias, creo, en mi opinión, al movimiento ecologista alemán. Muy bien, vamos también, teníamos otro tema interesante, y eso me gustaría que pusiéramos atención, amigos oyentes, porque lo que va a plantearnos Guillermo, ojalá que todos podamos participar en ello, ¿no? Sí, recientemente estuvo aquí una compañera de la plataforma Córdoba con Palestina, sí. Ecologistas en Acción somos parte de esa plataforma, parte muy activa, y estuvo aquí contando las actividades que habíamos organizado con motivo del Día de la Tierra Palestina, que fue el 30 de marzo. Ahora el día 15 de mayo se conmemora a nivel internacional la catástrofe, lo que ellos llaman en árabe al-Nakba, traducido la catástrofe. El 15 de mayo es la fecha que de forma unilateral los judíos que habían poco a poco que habían ocupado Palestina se declararon como Estado, el 15 de mayo del año 1948. 71 años después se sigue conmemorando al Nakba, que es, como digo, la catástrofe palestina. Ya sabéis, lo hemos comentado alguna vez, que las personas que fueron desalojadas violentamente muchas veces es con atentados terroristas, con asesinatos, las personas que fueron desalojadas violentamente guardan las escrituras de sus casas, si las tenían, y guardan las llaves. La llave es un símbolo de la resistencia palestina, por eso en el árbol de la resistencia palestina que tenemos aquí en los jardines de los patos, cuando hacemos algo, pues colgamos del árbol llavecitas, ¿no? En el año 48, esta operación de limpieza étnica supuso la expulsión del 78% de la población originaria, el 78%. En la actualidad, entre refugiados y desplazados, refugiados en otros estados y desplazados de sus tierras originales, hay 7.100.000 palestinos. Están en Cisjordania, están en Líbano. Cisjordania ya sabéis que es parte de Palestina, ¿no? Otra cárcel. Palestina tiene dos grandes cárceles, Cisjordania y Gaza. La más grande seguramente es Gaza. Cisjordania, Líbano, Jordania, Siria, ahí es donde están los refugiados palestinos. La situación es especialmente grave en Gaza. En Gaza llevan 12 años de bloqueo y en estos 12 años de bloqueo el desempleo afecta a los 54% de la población. La inseguridad alimentaria alcanza casi al 70% de la población. De hecho, la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, la UNRWA, repartía alimentos a 80.000 personas hace unos años y ahora reparte alimentos a 1 millón de personas. La mitad de la población gazatí es alimentada gracias a la solidaridad internacional. Entonces, bueno, la situación en Gaza es extrema, es una cárcel, la mayor cárcel del mundo. Qué poca información hay en los restos de los medios de comunicación con relación a esto, ¿no? Es que el capital que apoya a los judíos sionistas tiene mucha fuerza y está muy extendido en todo el mundo. Entonces, Israel sobrevive porque está protegido por el gran capital, Están ahí perfectamente... Bueno, son los que tienen el capital, ¿no? Claro, hay una simbiosis tremenda entre el judíos y capital y entre el Estado de Israel y el capital. Claro. Entonces, por eso es lo que justifica un poco todas estas atrocidades, ¿no? Bueno, pues para conmemorar al Nakba, la plataforma Córdoba con Palestina, hemos organizado dos actividades. Al Nakba es el día 15, que es miércoles, pero el día 12, el domingo, por la mañana, a las 12, vamos a estar en la Puerta del Puente, en una concentración donde leeremos algunos manifiestos, y sobre todo vamos a exhibir nuestra queridísima bandera palestina, que tenemos una bandera imponente, impresionante, y la vamos a exhibir pues desplegándola por allí, por la puerta del puente. Uh-huh. Como hemos hecho ya otras veces, esa bandera empieza a ser para nosotras como el árbol de la resistencia palestina, un poco ya ha entrado en nuestro ADN, ¿no? La super bandera palestina y el árbol. El día 12. Repetimos, sí. Mañana día 12, a las 12 del mediodía, nos veremos ahí en la puerta del puente. En la puerta del puente, sí. Y luego el día 15, que es miércoles, estaremos a partir de las 7:30. Estaremos en la Biblioteca Central, en la avenida en la Ronda del Mar Rubial, la Biblioteca Central de Córdoba, junto a la Casa Ciudadana. Pues estaremos con un par de proyecciones de vídeos, y uno de ellos es el vídeo este que ha sido recientemente premiado al mejor documental. Ha tenido el Goya 2019 a mejor documental del año 2018. Uh-huh. Y se llama Gaza, una mirada a los ojos de la barbarie. Es un vídeo que dura unos 15-20 minutos. A ver, visionar estos documentales es duro, ¿no? Hay que advertir quizá primero que hiere, con toda seguridad hiere la sensibilidad del espectador, pero bueno, estas cosas hay que verlas, comentarlas, y no podemos callarlas. Entonces estaremos allí en la Biblioteca Central el miércoles día 15, que es el día donde se conmemora internacionalmente al Nakba. Estaremos con estas dos proyecciones. Por un lado, Gaza, una mirada a los ojos de la barbarie. Y por otro lado, Existir es resistir, que es un documental de un compañero de una organización de solidaridad con Palestina malagueña, Al-Quds, que han hecho este documental con medios propios en Palestina y nos lo van a ofrecer este miércoles. Pues genial, Guillermo. Entonces, claro. Mañana ya pues nos veremos en la puerta del puente a las 12 del mediodía, apoyando aquí a los compañeros de Palestina. Muy bien. Pues nada, Guillermo, muchas gracias por venir esta mañana con nosotros, acompañarnos, informarnos, dejarnos ahí ese mensaje, esa reflexión, y sobre todo que cuando hablemos de caza, pues pensemos en los 6 millones de kilos de residuos. De kilos de plomo. De plomo. Sí. En las zonas donde luego también contagian todo, ¿eh? Quedarán lógicamente los cartuchos. Los cartuchos, que es peor casi. Claro. Pero plástico, no, como el plomo no hay nada. El plomo es extremadamente contaminante. Guillermo, pues muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues hasta nos vemos el próximo sábado. El sábado que viene. Y mañana nos vemos en la puerta del puente. Muy bien.